106.3. 106.3. Radio Nauta. Busca una voz colectiva. Muy buenas tardes, llegó el viernes, señores, señoras, y sí, esto es una tarde cualquiera. Aquí estamos transmitiendo del Centro Cultural Social Político Olga Vázquez, desde la ciudad de La Plata, Radionauta 106.3. Juliana, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, qué seria, que está, no está contenta de que es viernes. Sí, cómo no. Bien. Siempre es una buena noticia el viernes. Siempre es una buena noticia y también hay otras noticias que vamos a ir desandando en el día de hoy. En la operación técnica, Pablito el Verdulero, Faca Pérez en la producción. Y arrancamos de a poquito con los no y los sí del día de hoy. Arrancamos como cada día contando cuáles son las noticias que no vamos a contar, que no vamos a comentar, que no vamos a trabajar, porque quizás no nos interesan mucho acá en una tarde cualquiera. La primera tiene que ver con unas palabras de alguien, ¿cómo podemos mencionarla? Alguien que nos remite a otra época y que nos ha dejado también algunos resabios que hacen pensar que todavía está presente. Estamos hablando del exministro de Economía, Cavallo, que salió a hacer algunas declaraciones. ¿Qué Cavallo dijo? Cavallo dijo, la realidad económica actual es mucho peor que en el 2001, Él afirmó que había una situación externa muy favorable para la Argentina, pero por lo menos había fuentes de financiamiento. Esto dice Cavallo. Ahora, qué bárbaro, qué ganas de entrevistarlo a Cavallo también. Y fueron a hablar con alguien del pasado, por decirlo de alguna manera, con recetas bastante viejas. Sí, bueno, de eso no vamos a estar hablando. ¿De qué otra cosa no vamos a estar hablando hoy? Tampoco vamos a hablar de algunas cuestiones que si uno mira un video parece algo gracioso, pero parece que a un cantante de una banda de rock de Rusia, en un momento que estaba por cantar, por empezar su participación, se electrocutó, cayó plasmadito así, ¡tuc!, derechito, pero de eso tampoco vamos a hablar. Está mal reírse de esas desgracias. No nos reímos, simplemente decimos que queda tan lejos que no vamos a hablar de eso. Tampoco vamos a hablar de la liberación de Migliore, el arquero de San Lorenzo, que dijo, no me arrepiento de nada, cuando salió en libertad, luego de cambiar de abogados, porque se ve que los anteriores no habían logrado la excarcelación. Tampoco vamos a hablar de Migliore, pero hay algunos ni en el día de hoy. Hay algunos ni que son aquellas noticias que sí nos importan, pero que por cuestiones de tiempo quizás no vamos a llegar a desarrollar hoy. Por lo menos, ni que son las noticias, las preferidas de El Faca, de acá de nuestro compañero, y también de la gente de Pornauta, del programa que viene antes, les encantan las ni. La primer noticia ni son declaraciones del juez Atencio en relación a la causa vinculada a la inundación, donde dice que nunca nadie podrá determinar el número real de víctimas fatales, y esto tiene que ver con que se tendría que haber hecho un censo el mismo día y otro al día siguiente. Bueno, esto es lo que planteó, se lo planteó al Consejo Deliberante y subrayó que la justicia penal tiene como objetivo conocer quién es el responsable de lo que pasó. Recordemos que el juez Atencio pasó por el Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata y fue interpelado por algunos concejales que la verdad estaban medio dubitativos a la hora de hacerle las consultas y las interpelaciones correspondientes. Sí, la prensa también fue la que preguntó más e interpeló al juez Atencio, que habló el juez. De esto vamos a estar hablando seguramente la semana que viene, por eso es un ni. Pero tenemos otro ni que tiene que ver con la tragedia de Once, y es que Casación, la Cámara de Casación, confirmó que el Estado no puede ser querellante. Recordemos que luego de ocurrido la masacre de Once, podemos ahí redefinirla, el Estado Nacional decidió presentarse como querellante, como si hubiera sido una víctima de lo que sucedió aquel día en Once, bueno, en esta masacre donde murieron 51 personas. La justicia le dijo no. No, no podés ser querellante, es una contradicción, dijo la justicia. Bueno, esto viene como resolviendo una situación que pasó por distintas instancias judiciales. Bueno, finalmente el Estado no aparecerá como querellante en este juicio, donde hay 28 acusados, entre ellos Jaime Schiavi, el empresario Claudio Siriliano, nefasto, los directivos de TVA, y que van a estar en el banquillo de los acusados en el juicio oral y público que se espera para el 2014. El otro ni del día de la fecha, en este viernes, podemos decir que el oficialismo presentó un proyecto para expropiar el 24% de papel prensa, ¿sí? De prosperar la iniciativa en el Congreso y obtener justamente... Esto es comunista. Sí, obtener este porcentaje, el Estado tendría la mayoría accionaria de la firma. Bueno, pasamos por los no, pasamos por los ni recién. ¿De qué sí vamos a estar hablando hoy en una tarde cualquiera? Vamos a estar profundizando un poquito más sobre el tema de las comunidades, los pueblos originarios en Formosa con Darío Aranda. También vamos a hablar sobre políticas socioambientales con nuestras compañeras del colectivo de Tinta Verde. También tenemos columna, como todos los viernes, de cultura. Y tenemos algunos otros temas, como por ejemplo que hay un chico que se llama Nicolás Viedma, que está desaparecido desde el miércoles en Almagro, y su compañera, su esposa, lo está buscando. Estamos hablando de Carla Rutila Artes, y vamos a intentar hablar con ella para que nos cuente qué pasó. Recordemos, Nicolás es hijo de desaparecidos, y juntos se conocieron en un ex centro de detención, clandestina. En el año 2011 se conocieron, se casaron, y ahora parece que Nicolás desde el miércoles está desaparecido. Una noticia bastante preocupante. Pasamos entonces con esta rápida, este rápido raconto en relación a qué nos interesa tratar hoy, qué no nos interesa y qué sí nos interesa, pero vamos a dejar para más adelante. Estos son nuestros ni del día de hoy. Nuestros sí. Nuestros sí, nuestros no y nuestros ni. Los datos del tiempo rápidamente. Ahora hay 21 grados en La Plata, muy bonito, parece primavera. Se espera que mañana esté bonito también, con una mínima 16, una máxima de 21. Parece que es para andar con chomba, con remerita, con algunas nubecitas por ahí dando vuelta, pero casi todo sol. 451-6917, el teléfono de Radionauta. Radionautafm.wordpress.com, si nos querés escuchar por internet. Música en las manos de Pablito el Verdulero, y volvemos con una tarde cualquiera. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Thank you.

están todos invitados e invitadas. Invita Museo Itinerante del Papel y Centro Cultural Mansión Obrera. Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet, algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata. En Revista La Pulseada de mayo, un informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad de La Plata, las inundaciones del 2 de abril, la falta de previsión, los negocios inmobiliarios, la ausencia de un plan de emergencia, la organización vecinal y las redes de solidaridad. Además, la revolución bolivariana desde adentro. Estuvimos un mes en la Venezuela socialista que tiene a su primer presidente chavista. Un documental sobre el genocidio indígena y la realidad del pueblo mapuche en Argentina, un debate sobre la política cultural municipal, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Continuamos en Una Tarde Cualquiera. Antes de presentar a las compañeras del colectivo Tinta Verde, hay información de último momento, Juliana. Sí, no hay muchos datos, pero sí, desde Indimedia Rosario están publicando que apareció Nicolás Viedma, este militante de los derechos humanos, hijo de desaparecidos de 39 años, que había, bueno, valga la redundancia, desaparecido desde el miércoles, no se sabía dónde estaba. Bueno, parece que fue reencontrado, pero no sabemos en qué condiciones ni qué le había pasado. En breve intentaremos comunicarnos con la compañera a ver si podemos ampliar la información. Exacto, en un ratito estaremos intentando, por lo menos fuera de micrófono, para chequear la información con Carla Rutila Artes, que ella es la compañera de justamente Nicolás Viedma, que desapareció el miércoles en Almagro. Y como decía Juli recién, no se sabía nada de él. Chequearemos la información y la pasaremos aquí en Una Tarde Cualquiera. Momento de hablar de políticas socioambientales con las compañeras de Tinta Verde. En este caso estamos con Florencia, lo voy a pronunciar bien, Florencia Yaniello. ¿Así te parece bien, Juli? ¿Vos Florencia Yaniello? Sí, si ella le parece bien. Florencia, buenas tardes. Buenas, ¿cómo les va? Es impronunciable mi apellido, pero salió bien. Se logra anunciar, pero bueno, uno trata de hacer lo mejor posible al aire. ¿De qué vamos a hablar en el día de la fecha? Bueno, para hoy teníamos pensado hablar un poco del tema de este concepto buen vivir, que es traído por las comunidades andinas en realidad, pero se está hablando mucho en muchos espacios de militancia, incluso en espacios de política partidaria también han retomado el concepto de buen vivir. No es el arte de vivir. No, nada que ver con Ravi Shankar, nada que ver, nada más alejado de la realidad. No, en realidad, escuchando un poco también al compañero Darío Aranda, que estuvo hablando recién, esto viene bastante a colación a lo que estaba hablando él. Él habló, recién escuchábamos del modelo extractivo, ¿no?, de la frontera agraria, del tema de la expansión de la soja y todos estos grandes problemas que tenemos no solamente en el campo, sino también en las ciudades, de otra manera, con nosotros llamamos por ahí el monocultivo de cemento. Y bueno, el buen vivir es un concepto que viene de los pueblos andinos, que es Sumaca Sae o Sumaca Maña, depende, buen vivir o vivir bien, y que viene sobre todo de Ecuador, de la zona de Bolivia, retomado por otros pueblos indígenas también y otras comunidades originarias de acá, de por ahí más al sur. Y nos interesaba por ahí este concepto porque tiene que ver, hay muchos también intelectuales latinoamericanos, incluso europeos, que están retomando esto, como hemos escuchado hablar a Raúl Civechi, a Maristela Svampa. Bueno, y Evo Morales fue quien lo puso de nuevo ahí arriba sobre la mesa, retomándolo desde los pueblos originarios, como uno de los objetivos de su gobierno, ¿no? El buen vivir. Bueno, ahí Evo fue como uno de los grandes impulsores esto desde las políticas públicas, incluso, bueno, está incorporado en la Constitución de Bolivia y también en la de Ecuador, lo que son los derechos de la madre tierra. son de la naturaleza y de la madre tierra. Eso fue como la incorporación legal, digamos, y constitucional. Pero esto viene de los movimientos originarios de estos pueblos de hace mucho tiempo. Y bueno, como algunos intelectuales están retomando estos conceptos también como para repensar la cultura occidental, incluso también desde una matriz intercultural, podríamos decir, de empezar a retomar conceptos de pueblos originarios, pero no para pensar en un contexto, digamos, volver hacia atrás a vivir, digamos, como se vivían las comunidades originarias hace 500 años, sino repensar nuestro futuro en un momento de crisis del capitalismo, en un momento en donde estamos viendo concretamente como no solamente problemáticas ambientales. Esto no es solo una cuestión ligada a lo ambiental, tiene que ver con, estos son algunos conceptos que se plantean, ¿no? El vivir bien o vivir el buen vivir contra el vivir mejor, que el vivir mejor implica el consumismo, implica que es una cuestión occidental, ¿no? El progreso ilimitado, el consumo, el pensar en qué vamos a comprarnos nuevo. El LCD para el mundial. Exacto, esos conceptos que tenemos como muy incorporados en las sociedades occidentales. Y bueno, esto es justamente contraponer esto, ¿no? Empezar a pensar en cómo contraponer al individualismo, a la monetarización de la vida, la desnaturalización del hombre. Y también implica también cambios drásticos en los patrones, en la forma de vivir, en los patrones de consumo de todos nosotros, ¿no? Bueno, esto es un poco el concepto en general. Está incorporado en estas dos constituciones, como decíamos recién. Es una propuesta alternativa de alguna manera al sistema extractivista, capitalista, y es el desafío también que se está proponiendo desde muchos espacios. Incluso hay muchos cuestionamientos porque desde lo partidario incluso ni siquiera la izquierda está tomando como mucho estas cuestiones que se están retomando desde los movimientos sociales, y es un gran debate que se está viniendo. Hay mucha gente en muchos espacios está hablando de buen vivir, y está bueno que vayamos sabiendo también de qué se trata y cómo se puede incorporar y plasmar realmente a nuestras ciudades también y a los contextos urbanos. Vos hablabas de espacios y de encuentros. ¿Hubo un encuentro en Bolivia? Sí, esto justamente es la entrevista que traíamos para compartir. Tiene que ver con un encuentro, un seminario que se hizo en Bolivia justamente ahora el 29 de abril pasado. Se hizo en una universidad pública del Alto, en Bolivia. Se llama Buen Vivir en Contextos Urbanos. Este seminario, bueno, lo organizaron desde, digamos, una red de organizaciones que tienen que ver con la diversidad en Bolivia, Huaynatambo se llama. Y bueno, tenemos un compañero militante también, es el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, que estuvo allá, Enrique Viale, nos contó un poco de qué se trató este encuentro y nos interesaba poder compartirlo con ustedes. Tuvimos un encuentro de buen vivir o vivir bien en contextos urbanos en el Alto, La Paz, Bolivia, junto a compañeros de Ecuador, Venezuela, Bolivia, en muchas ciudades, donde compartimos problemáticas comunes que tenemos en las ciudades y cómo el extractivismo ha llegado a estas grandes ciudades, lo que nosotros denominamos el extractivismo urbano, ¿no? Con las mismas características que el extractivismo no urbano, con lo que pasa en las cordilleras o en el campo, que tiene que ver con la acumulación por disposición o por despojo, ¿no? En nuestro caso no es ni la soja, ni la mega minería, sino la especulación inmobiliaria la que produce esto. Y son las grandes corporaciones inmobiliarias, como la ciudad IRSA, por ejemplo, pero que son los grupos económicos que hacen los country en las afueras de La Plata, que provocaron, bueno, todo el pasivo ambiental enorme que vimos con las centenares de muertes en las últimas inundaciones. Bien, bueno, ahí escuchamos a Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, hablando sobre este encuentro que se realizó en Bolivia, el Buen Vivir en Contextos Urbanos, que fue ahora a finales de abril. No les tocó viajar a ustedes, qué lástima. No, nos quedamos con ganas, pero bueno, por eso le pedimos material y bueno, estuvimos intercambiando ahí un poco. Y nos contaba que tuvo como dos momentos con el objetivo un poco de contribuir al debate para las zonas urbanas, porque parece que esto siempre se ve asociado al campo, a las comunidades rurales. Acá podemos pensar en el Mocase, en los Mapuches, por ahí en el sur. Pero bueno, también tenemos que empezar a repensar nuestras ciudades, ¿no? Acá en La Plata también, empezar a pensar en las lógicas de desarrollo, incluso a partir de estos eventos que tuvimos de las inundaciones, se está generando, ¿no?, esta cuestión de volver a las asambleas, de volver a repensar el espacio, como decía recién Enrique. Sí, lástima que justamente volvemos a la asamblea o volvemos a repensar luego de una tragedia, de una catástrofe o de un efecto desafortunado, por decirlo de alguna manera, pero también en otros lados y en estas experiencias que vos contás, no solo esperan algo malo, sino que activan con el buen vivir. Claro, exactamente, a eso iba. Tiene que ver con repensar estas lógicas del desarrollo, el mercado inmobiliario acá también, el extractivismo, digamos, como decía recién Enrique, como un campo de disputa, digamos, de poder empezar a pensar alternativas reales y modos de vida que incluyan también a los horizontes, digamos, de este gran concepto de buen vivir. Si les parece, podemos escuchar la segunda parte de la entrevista a Enrique, que cuenta un poco puntualmente esto, cómo podemos bajar este concepto que parece un poco utópico a nuestras ciudades y a repensar estos espacios. No, hay algo interesante que tiene que ver con una pregunta o algo, una inquietud que teníamos nosotros, cómo llevar el concepto de buen vivir a lugares, a comunidades no andinas, como es la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y ahí llegamos a conclusiones también interesantes, para la redundancia, que tiene que ver con el buen vivir es un concepto dinámico y que puede ser adaptado, por ejemplo, a lo que nuestra lucha por el derecho a la ciudad. O sea, el derecho a la ciudad es la lucha por... Y que estamos en una disputa de sentidos. Eso también fue una conclusión que logramos en distintos lados, en las distintas ciudades. Una disputa de sentidos, qué es lo público, qué es un espacio público, qué es una calle, qué es una plaza, para qué sirven, si tiene un sentido paisajístico. Esa disputa es la que tenemos que dar, y la que estamos dando. De que la plaza no tenga solo un sentido paisajístico, sino también un sentido de uso. La vivienda, si la vivienda es un bien de uso, un bien de cambio, como quiere la especulación inmobiliaria, que lo ha convertido en un commodity. Bueno, toda esa disputa, que las calles no son solo vías de comunicación, como pretende también el extractivismo urbano, sino también un lugar de encuentro, de comunicación, comunicación entre humanos y no comunicación, flujos de comunicación para mover el capital. Bien, bueno, en la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de acá de Argentina. Decía, buen vivir en la ciudad, vinculado al derecho a la ciudad. Muy, bastante... interesante esta cuestión de pensar, viste, buen vivir, es verdad, tiene como una reminiscencia rural, como una cosa así medio entre rural, comunitaria, indígena, pero es un concepto que nos puede servir también para pensar en cómo hacemos para organizar las grandes urbes que son cada vez más grandes y cada vez más invivibles además. Sí, un buen concepto para justamente analizar y repensarlo. Recién Enrique Viale decía la calle como lugar de encuentro y no solo como vía de transporte de autos y grandes colectivos, y me parecía resaltar esa frase. Sí, está muy bueno esto, también relacionado a las problemáticas no urbanas que tenemos en las ciudades. Nos contaba Enrique que, bueno, se estuvieron discutiendo como dos momentos en este encuentro. En el primero hablaron más de esta cuestión de colonialidad, de modernidad, desarrollo y buen vivir y ciudad, y un segundo momento intercambiando experiencias sobre, digamos, estas experiencias alternativas de lugares, por ejemplo, donde se está implementando desde los municipios programas de agroecología urbana, distintas cuestiones que tienen que ver con también los espacios públicos. Nos parecía interesante traer esto a colación. También hablaba algo muy importante que nos pareció acá, siendo una ciudad tan universitaria, el rol de las universidades. Nos decía, tenemos que lograr que las universidades le escapen a la lógica extractivista y no formen profesionales en ese sentido. Esto también es parte del debate y de, bueno, ir pensando de alguna manera algo alternativo entre toda la gente que estamos tirando para el mismo lado. Basta de negociados entre universidades públicas y grandes empresas, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, yo pensaba, bueno, estudiás geología. O vas a un congreso que está financiado por Repsol, o vas a otro que está financiado por alguna mega, la Barrick, por alguna mega minera. No tenés ahí, no sé qué otras. Habría que ver, estaría interesante hablar con algún estudiante de geología o algún geólogo a ver si hay alguna cátedra alternativa, alguna otra forma de concebir la geología, pero en general van directo a meterse Repsol, a trabajar con estos grupos económicos. Directo al lingote de oro. Pero bueno, veremos si eso se puede cambiar o ir modificando de a poco. Florencia, tuve la oportunidad de entrar a una página web que ha cambiado su formato. Estamos hablando de tintaverde.wordpress.com. ¿Por qué el cambio de formato? Porque estamos como renovándonos porque cumplimos 5 años. Estamos como muy contentas porque cumplimos 5 años de este año de autogestión y de a pulmón venimos remándola. Así que bueno, ahí tenemos una compañera nueva que es diseñadora y se jugó ahí con un diseño nuevo de los 5 años y nos armó la web nueva. Así compañera que nueva contenta. Diseñadora, ya la pusieron a trabajar. Sí, así como entró, se puso a hacer la web. tintaverde.wordpress.com, 5 años están cumpliendo las compañeras del periodismo, del colectivo periodístico socioambiental. Parece que en junio hay fiesta, después vamos a chequear información para invitar a todas y todos nuestros oyentes. Para el oyentes. Buen vivir, el buen beber, el buen beber, el buen vivir de la el noche. El buen bailar. Florencia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y hasta el viernes. Pasaba Florencia Gianiello aquí en Una Tarde Cualquiera con la columna socioambiental, la columna de política socioambiental. Como todos los viernes, también estuvo aquí Paz, que acompaña a Florencia, y todos los viernes vienen a dúo. Es un honor tenerlas todos los viernes. Nos vemos el viernes que viene y de Una Tarde Cualquiera sigue un rato más. Siguen. Vamos. Escuchamos música. Cuestionas la raza, el color y el credo. Quieren matarte, están tan ciegos. Tarde o temprano y sin fallar, las vas a pagar por el camino real. No podés dejar de fingir en esta vida. No podés vivir sin cargar tus mentiras. Tampoco podés huir así nomás. Continuamos en Una Tarde Cualquiera. Estábamos escuchando una canción recién elegida por el FACA, de Todos Tus Muertos, El Camino Real. Y ahora vamos con un ping-pong de noticias. Sí, los otros sí del día de hoy. Y hace un rato hablábamos fuera de micrófono sobre los paseos callejeros del asesino de Fuente Alba. Sí, totalmente. Estamos hablando de José Darío Poblete, el ex policía que había sido denunciado, perdón, que fue condenado directamente por el asesinato de Carlos Fuente Alba, que bueno, él había sido ya visto caminando el 14 de junio del 2012 libremente por las calles de Zapala, allí en Neuquén. Él debería estar cumpliendo su condena en una unidad penal federal, pero parece que anda un poco más suelto que eso y se lo volvió a ver, así lo denuncia por lo menos un docente neuquino, dando vueltas por las calles de Zapala. Así que esta es un poco la situación del asesino de Carlos Fuente Alba allí en Neuquén. Como vos bien decías, no es la primera vez que se lo ve dando vueltas, paseando por las calles de Neuquén. Nos vamos a otra provincia, en este caso a la provincia del Chaco, que ya hace 76 días que están de paro los docentes. Y en este caso, lamentablemente, la policía detuvo a dos docentes por disturbios, por supuesto disturbios frente a la casa del vicegobernador de la provincia. Recordemos que los 76 días de paro docente se están desarrollando por el pedido de aperturas de paritarias salariales y que el gobernador, lejos de dar respuesta a sus reclamos, sigue sin escucharlos. Y justamente ayer fueron detenidos dos docentes por diferentes disturbios. La verdad que no solo el conflicto docente es en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Recordemos que hace también dos semanas hubo protestas y marchas también en la provincia de Neuquén. 451-6917 es el teléfono de Radionauta. Radionautafm.wordpress.com si nos querés escuchar por internet o escuchar las entrevistas que realizamos durante toda esta semana. Separamos y volvemos. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Transmitiendo desde el... Continuamos en una tarde cualquiera y como todo viernes vamos a estar hablando de cultura, de agenda. Qué lindo, qué lindo y qué útil es tener columna de cultura un viernes. Estamos en comunicación hoy telefónica, pero esperemos próximamente tenerlo aquí en el piso a nuestro querido compañero Esteban Ramos, conocido como Tevi. Tevi, buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches, atardeceres, ¿cómo andan? Bien, muy bien y con ganas de saber qué podemos hacer. Uy, ¿sabés que se puede, hay en realidad de todo para hacer? Disculpen, antes que nada, disculpen la no presencia, como no es ausencia, pero como que está buenísimo estar ahí también tomando unos matas ahí en la Olga Vázquez, que está muy lindo. De momento, más que agenda, lo que les tengo para comentar, para invitar, para hacer, si en caso de que llegue a llover y no quieren salir, averiguar, estar atentos por internet y por un par de cuestiones sobre cultura comunitaria. Pues es una invitación, ¿no? A leer, a participar, a ver un par de videitos que están así activándose en YouTube principalmente, porque, bueno, lo que acontece la semana que viene es el primer congreso latinoamericano de cultura y vida comunitaria, a lo cual me tiene tan abocado que la verdad que no tengo como una agenda para ir así de espacios y de bandas que estén por todo este fin de semana. ¿Y dónde se hace este encuentro? ¿Cómo? ¿Dónde se hace este encuentro? Este encuentro, ese es el problemita, la cantidad de distancia que ni la bicicleta va a alcanzar, porque es en Bolivia, ¿viste? Ah, ¿y vos vas a viajar? Yo voy a ser de los que afortunados, de alguna manera suertudo, no sé si se puede decir al aire de otras cuestiones, pero supuesto, que sí, que voy a estar ahí participándolo desde la Ciudad de la Plata. ¿Estás comprometido a llamarnos por teléfono desde Bolivia, por supuesto, el viernes que viene? Sí, y a traer algún regalo, más está a decir. Regalito. Sí, el viernes que viene hablamos de la agenda en la Ciudad de La Paz, así todos vamos a festejar allá, si te parece. Una fiesta de Saya, algo vamos a poder compartir. No, pero por eso, digamos, más que por ahí la agenda, por ahí el espacio, digamos que son muy vivos, pues, afortunadamente los que están acá en la Ciudad de Plata, lo que les quería como comentar es esto que se viene. Ayer jueves, sucedió una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación, de alguna manera despidiendo a una de las cinco caravanas que están para salir para este Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria, que, bueno, como decía, tiene lugar en la Ciudad de La Paz, y que como por ahí característica diferente de otro encuentro, o particularidad de alguna manera, al ser de cultura comunitaria, qué mejor que hacerlo y expresarlo desde lo que hacemos cotidianamente. Y entonces se formaron cinco caravanas que van a ir saliendo desde diferentes partes de Latinoamérica. Sale una de Costa Rica, otra de Brasil, otra de Perú, otra de América Central y otra acá sudamericana, digamos, que sería Argentina, Uruguay, y la que sale desde Buenos Aires, en la cual estoy participando, son 8 colectivos, se suma gente de Córdoba y gente de Mendoza, y además de los uruguayos. Entonces, en la ida, ya de por sí, es todo un encuentro ese viaje, digamos, ¿no? Que luego nos tendrá en la Ciudad de La Paz debatiendo diferentes cuestiones. Hay 12 ejes que 12 ejes que como para de alguna manera plantearlo más integral con esta idea de búsqueda latinoamericana, ¿no? Como una identidad sudamericana, son círculos de visión, por lo cual también se plantea la forma de trabajo, ¿no? Asambleario, en comisiones. Bueno, esta vez se llama círculos de visión, que podamos trabajar diferentes políticas culturales, acciones cotidianas, ¿no? En la calle directamente, como así también lo que tiene que ver en torno a los gobiernos y a los estados que latinoamericanos. Debbie, perdóname, sí, te interrumpa, ¿cuánta gente se espera para este? Porque digo, 12 puntos de discusión, ¿van a discutir todos todo o realmente se espera mucha gente? No, más o menos hay unos 3.000 allá inscriptos y las particularidades que tienen cada espacio, ¿no? Por ahí lo que más nos involucra a algunos espacios que están en este Colectivo Nacional Pueblos y Cultura es más lo artístico, la comunicación y el trabajo comunitario, pero hay un par de ejes muy interesantes que ayer también se plantearon como un trabajo a fomentar más desde el lado de la representación argentina, como es el caso de la soberanía alimentaria y de la economía solidaria, digamos. Hay bastantes trabajos que también están con economía social, trabajando desde la cultura, y que por ahí también se van a tratar, se van a abordar, y desde la representación argentina siempre queda la cuestión de... Bueno, ya la idea de representación es una falacia, ¿no? Es un intento de tratar de comentar lo que sucede cuando son más de las cosas que pueden haber, ¿no? De las presencias que pueden estar. Entonces, sí, perdón, ¿cómo? Vos decías que tenías algo para recomendar que nosotros podemos ver desde acá, sin, digamos, los que no tenemos la fortuna de ir al encuentro. Sí, sí, esa por ahí, los que estén escuchando de la Radio Nauta, de alguna manera, además de decir que paso, digamos, a kilómetros alejados, que hay una página, culturavivacomunitaria.org, y que desde ahí hay bastantes trabajitos, hay videos de los diferentes grupos que van a estar participando, cómo se está llevando adelante, conceptos sobre cultura comunitaria, y sobre todo, espacio de debate en torno a ello, ¿no? El planteo de cultura viva fue bastante cuestionado, digamos, bastante debatido, más que cuestionado, en realidad, hay diferentes formas de concebir lo que está vivo, latente, ¿no? Uh-huh. Si son se lo plantea desde el lado boliviano, que se habla de una cuestión más urbana cuando se habla de comunitario y de lo vivo, lo ancestral. Bueno, bien, por ejemplo, eso es uno de los tantos que plantearon así para hablarlo. Y bueno, lo que quería invitarlos era a que vean esa página, culturavivacomunitaria.org, y que por ahí, de la mejor manera posible, día a día, vamos a ir a tratar de transmitirles lo que esté sucediendo en este Congreso Latinoamericano, que más allá del marco bastante macro, ¿no? Que estamos hablando para diferentes países y en la ciudad de Bolivia, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, nos involucra a todos en nuestros cotidianos, ¿no? Ayer estuvo incluso Pablo de Olga Vázquez, y hay gente también cercana como la Radio Estación Sur, ahí está la gente del Favero también involucrada, lo que fue en un momento la Red de Centros Culturales trabajándola. Entonces, ¿cómo por ahí también vamos a estar tratando de llevar una voz desde la ciudad de La Plata, ¿se entiende? Muy bueno, bueno, y te comprometemos a que nos traigas voces también desde el encuentro, sí, tal cual. Grabadas, algunos saludos para la radio, estaría bueno también. Tal cual, ese es un poco el desafío y la responsabilidad con la que voy así la tarde de volver a traer, ¿no? Tengo para después también traer para acá y empezar a compartir más material. Y bueno, seguir trabajando, debatiendo y siguiendo haciendo actividades sobre cultura viva comunitaria. Mientras tanto, bueno, el fin de semana ya pueden ir cerrados, juntarse a comer y conversar, ya es cultura comunitaria, digamos. Claro. Buenísimo. Debbie, buen viaje, muchas gracias, y llévate, si vas en colectivo, ya sabemos, un cartuchito de marcadores. Sí, sí, total, total, total, son 40 horas, amigo. Sí, sí, sí, sí. Abrazo para todos, muchas gracias. Nos hablamos. Pasaba Esteban Ramos, conocido como Tevi, comentándonos un poco de este encuentro en La Paz, en Bolivia, y la suerte de algunos de poder viajar. Hoy tuvimos como un programa muy temático, ¿no? Hablamos mucho, hablamos de los pueblos originarios, hablamos del buen vivir, de lo comunitario también. Hablamos ahora de un encuentro que se hizo en Bolivia, ahora uno que se va a hacer en Bolivia, de la cultura viva comunitaria. No estuvo preparado así, pero salió. Salió como no sé salió. Si es bueno o malo. No, es interesante y está bueno que algunos días no solo sean negatividades y todas noticias bajón. De a poquito nos vamos despidiendo en la producción del día de hoy, Faca Pérez. En la producción del día, en la operación técnica del día de hoy, Pablito el Verdulero. A las 20 horas, El Motín Contraataca, el programa del Centro Cultural Olga Vázquez, aquí en Radio Nauta. ¿Tenemos una especie de pase con intervalo en este momento? Estamos esperando que nos den el pase para empezar el Motín Contraataca. Bien, a partir de las 20 horas. A partir de, las 20 horas. Hablemos a los bolivianos. A los bolivianos. Hablamos. Por el encuentro bonito de... es. Preséntese, compañero. Bueno, mi nombre es Guillermo. Somos la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Ese es nuestro lema del programa. Es el programa oficial, diría, de Olga Vázquez, se podría decir. Y bueno, espero que... ¿Qué significa que hay un alternativo? Hay uno que no es oficial. Hay no, un no, no. Todos los demás. Hay uno que es la posta, como siempre, pasa. La posta. Bueno, a las 20 horas entonces está la posta de toda la radio. Igual me encanta este programa, la verdad. Está, tiene muy buena... Tiene muy buenos periodistas. No llega, no llega a ser lo que es el motín, por supuesto. No, no, no. Zafa. Bueno, el motín es nada. Algo superlativo. Bueno, flores van, flores. Un nivel de grande fuerte, ¿no? 20 horas el Motín Contraataca. Y esto fue una tarde cualquiera. Nos vemos el lunes. Sí, llegó el viernes, señores. Disfruten del fin de semana. Disfruten también de la canción. De la canción que viene ahora. Tenemos un poco de música para despedirnos. Divididos, ay, que Dios boludo. Hasta el lunes, señores, señoras. Chau. Radionauta. FM 106.3.